Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas mañanas, porque hay varias otras orejas puestas en varias radios. Este programa pleno de subversiones sonoras, un programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y decía de las otras orejas que están transmitiendo este programa por FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, que transmite los domingos a las 18 horas, La Otra Oreja, Radio La Pujante desde La Valle, al norte de Mendoza, Radio 2 de Azul, la radio socioeducativa del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 2, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, la red de radios independientes próximas a Nueva York, FM La Tribu en el 88.7 de Buenos Aires, que transmite los lunes a las 6 de la mañana, como para levantarte con la otra oreja, ¿no? Contagio Radio desde Bogotá, en Colombia, y por supuesto desde FM de la Azotea, en el estudio nuevo para mí, después de una temporadita sin hacer este programa, un nuevo estudio mirando a la vereda, planta baja, hermoso estudio aquí en Mar del Plata. En la operación está Lucas, bienvenido Lucas a este programa. Bueno, lamento por vos, pero no, vamos a pasarla bien. En la locución está Liliana Daunes, está Quique Pessoa también, dos chicos que les damos cierta oportunidad para que hagan su carrera de locución. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y este programa está dedicado a Cuba, de alguna manera. Vamos a tratar de solucionar ciertos problemas técnicos que tenemos para juntarnos con Cielo, una compañera, una amiga que estuvo por estas tierras marplatenses y que grabamos algunos audios. Pero vamos a empezar con un clásico de Cuba. Vamos a Silvio Rodríguez. Ahí está. El hombre se hizo siempre de todo material, de vías señoriales o barrio marginal. Toda época fue pieza de un rompecabezas para subir la cuesta del gran reino animal. Con una mano negra y otra blanca mortal. Mortales ingredientes armaron al mayor. Luz de terrateniente de revolución, destreza de la esgrima, sucesos como un preso, Amalia abandonada con la bala, la vergüenza, el amor, o un fusilamiento, un viejo cuento modelado en su adiós. Vaca, y mientras

Bueno, y la música cubana es riquísima. Aquí se conoce Silvio, Pablo, a veces Vicente, Feliú, a veces Santiago, pero no pasa mucho más. Pero sin embargo, para esta otra oreja hiciste una selección bastante grande, ¿no? ¿Por dónde empezamos musicalmente? Bueno, la música cubana, como bien decías, es muy rica, tiene la influencia de muchísimas culturas y para nosotros la generación del 80 más o menos, un poquito más, porque, bueno, yo no tanto, pero por ahí esa música de esos años fue como muy fuerte su digamos, desarrollo, y entonces fue quedando en las generaciones como las mías que vinieron posteriormente. Y sobre todo era una música como muy reaccionaria, como muy contestataria, y que a la juventud le gustaba mucho. Uh-huh. Digamos que la juventud menos común. Claro. Y sí, te hice una listita aquí. Por ejemplo, la primera cantante que puse fue Danay Suárez, con un tema que se llama Wake Up, y me parecía que relacionado a esto de temas reaccionarios, estaba interesante escuchar. Wake up, y voy para la escuela para no meterme en problemas. Wake up, y una autoridad me frena sin decir buena. Yo sé que un impedido no es quien lleva ruedas, cualquiera que se pierde en su mismo sistema. Wake up. Las manos en el aire donde las vea. Me han dicho que usted está traficando las ideas. ¿Quién le dio permiso para hacer esa tarea poco revolucionaria que me alborota la aldea? El único pensamiento libre aquí es el mío. Yo puedo tener de todo sin meterme en lío. Si te haces la fea, yo te lleno de problemas. No verás la luna llena y te estanco la vida entera. Usted dice que me ha visto traficando cuando. Si yo me dedico a dar amor en el canto. Wake up, y voy pa' la escuela pa' no meterme en problemas. Wake up, y una autoridad me frena sin decir buena. Yo sé que un impedido no es quien lleva ruedas, cualquiera que se pierde en su mismo sistema. Wake up. Exactamente, de mi cuarto reparto la rima pa' todos los repartos con reparteros y su modo de vida. Cuidadito en la rutina si te exhibe que están los pitirre en el alambre, en las esquinas vestidos civiles. Yo no soy chancleta, cocaleta, ni ando con María, ni me gusta estar metida, que diga metida todo el día en casa de mi vecinito Paco. Tengo que educar a mi chamaco y comprarle zapatos, porque voy a darle ese maltrato al cuerpo. Si bastante que me ha maltratado el gobierno. Siguen creciendo, hueca, y voy para la escuela para no meterme en problemas. Hueca, y una autoridad me frena sin decir buena. Yo sé que un impedido no es quien lleva ruedas, cualquiera que se pierde en su mismo sistema. Hueca, hueca, y voy para la escuela para no meterme en problemas. Hueca, y una autoridad me frena sin decir buena. Yo sé que un impedido no es quien lleva ruedas, cualquiera que se pierde en su mismo sistema. Hueca, hueca, hueca. We'll be right back. Y tenemos mensajes de algunos oyentes, por ejemplo, Darío dice que son muy populares Orillas. Bien, bien, son músicas, afrocubanas, mezclados con europeas, que hemos pasado acá en La Otra Oreja. Vamos a ir a otro tema a pesar de la tos que nos atacó ese día, estábamos con Cielo y nos sigue convidando la música. En esta Otra Oreja estamos acá con Cielo desde Cuba, que nos está presentando nueva música. ¿Con qué seguimos? Me gustaría poder escuchar ahora de X Alfonso, Dominó. ¿Quién es X Alfonso? Bueno, X Alfonso es hijo de unos músicos extraordinarios, directores del grupo Síntesis, que seguramente habrán escuchado. Por La Otra Oreja, nada más, porque musicalmente no... comercialmente no llega a la Argentina. Y es muy interesante las cosas que hace desde lo musical. Bueno, tiene unos padres que son músicos excelentísimos. Y Dominó es un tema muy, muy bueno para mí. O sea, creo que vale la pena escuchar. Es un domino. Sueño mío, tener mucha salud. El escollo se esconde y ataca sin prisa, haciendo trizas la razón de ser que nos minimiza. Ya no hay risas, la brisa se espesa y pesa en nuestra piel, y el amor se fue de compras porque se acabó el querer. Seguimos charlando con Cielo. A ver qué nos decía. Cuba, desde Cuba, aquí en la Argentina, en Mar del Plata, precisamente. Cielo, ¿qué nos presentás?

cuando el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se quedará claro la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La comunicación es un experimento, una práctica, una producción.